Todo por ti, apostaría todo lo que tengo por ti. Si pierdo igual te quedas aquí. Si gano toma todo de mí. Una de dos. Vienes por mí o voy por vos. Una de dos. ¿Qué hace otra vez yo aquí en mi voz? No sé cómo lo haces, pero siempre lo logras. A mí eso me complace, me basta y me sobra. Love a fierce eyes, en mis ojos sunshine. One time, one love, you and me in the fight. Give me the gift de mind, todo en pro, nada en contra. No hay maleficio que haga que el lazo se rompa. Si subo al bus también se monta. Y si hay problemas o dilemas, con mi huella los afronta. Mi compa, es difícil de explicar. Electricidad que por mi cuerpo suele viajar. Contigo voy a lugares espectaculares, pues ya no hay nada que pare esta energía sobrenatural, nana. Una de dos. Vienes por mí o voy por vos. Una de dos. Quédate otra vez, llévate a mi voz. Apostaría todo lo que tengo por ti. Si pierdo igual te quedas aquí. Si gano toma todo de mí. Todo por ti. Apostaría todo lo que tengo por ti. Si pierdo igual te quedas aquí. Gloria al mic to feel that win. Por ti me volví a enamorar. Contigo yo puedo rapear. Y desde que te conocí, contigo no hace falta nada. Me traes loquita fuera base. Pa' los goles me diste los pases. Yo soy la dueña de los quilates. Vos sos la melodía y yo la base. Tengo mi pistola de versos pa' defenderte. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Si hay algunos que no entienden. Una de dos. Vienes por mí o voy por vos. Una de dos. Quédate otra vez. Aún conmovido doy las gracias. Con todo y que a veces hay acrobacias. La risa, el lugar, la lana de las ganancias. Para por si un día nos toca pagar fianzas. Además por las razones para pararme de la cama y sacarme del estatus, mamá. Todo, tómalo todo para sopesar contigo el drama. Tu subida es vital, incondicional. Qué éxito frita si es que el trip es conceptual, espiritual y bendita. Que invita a bailar si levita. Que quita las penas y el mal. Una de dos.